11:47, continuamos en Entre Mate y Mate y como todos los jueves vamos a conversar con Norman Berra para la columna Clima de Opinión. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Todo bien, che. Bueno, ¿qué nos traen hoy las encuestas o esta semana? Bueno, tengo muchos temas, te doy así una paleta como para elegir. A ver. No había quedado pendiente, pero no estamos obligados a tocarlo, uh-huh. La actualización del tema coronavirus en Córdoba, percepciones y competencia contra los demás problemas percibidos hoy. Esa es una. Bien. También la semana pasada hicimos un repaso del debate de la coparticipación y el efecto que tienen las encuestas. Uh-huh. A propósito de esto, que fue un tema fuerte en septiembre, digamos, el reparto de fondos entre CABA, Provincia de Buenos Aires, resto del país, y que también es relevante porque probablemente talle en la discusión electoral del año que viene. Bien. Y también tenemos una actualización del tema de identidades políticas a propósito de las marchas en contra y a favor del gobierno que hemos visto en esta semana, bueno, el lunes, el 12 de octubre, y que probablemente veamos este sábado, donde llega el 17 de octubre, que es una fecha cara a la liturgia del PJ, ¿no? ¿Vamos por este último? Bueno, como dijimos, el lunes hubo marchas a favor y en contra del gobierno. Primero fueron las marchas en contra, las venimos viendo hace meses. El gobierno nacional viene desalentando las marchas, uh-huh. Y tampoco quiere que sus defensores salgan, digamos, a manifestar apoyando al gobierno, porque entiende que en el marco de la pandemia ninguna movilización asuma, digamos, más bien puede provocar una suba de pico de contagio. Hemos visto, digamos, en algunas estadísticas del coronavirus, como 15 días después de alguna de las marchas opositoras ha habido pico de contagio en muchas plazas, ¿no? Plazas importantes como el área metropolitana y también plazas no tan grandes, pero también significativas desde el punto de vista sanitario. Pero bueno, esto tiene que ver también con una agenda muy negativa, porque lo que nosotros venimos identificando, que en alguna columna lo hemos referenciado también, es como que la identidad antigobierno es básicamente anti, ¿no? Uh-huh. Son más anti que propositivos, ¿no? Y esto no es raro y hay formas de identificarlo y de mensurarlo. Te tiro algunos datos. A ver. Por ejemplo, la consultora Subo en Córdoba preguntó en septiembre, hace muy poquito, ¿usted cómo se identifica o se siente respecto a la política argentina? Casi 22 dijo peronista. Uh-huh. Un poco más del 11 dijo kirchnerista. O sea que entre peronista y kirchnerista tenía un 33%, más o menos redondamente, ¿no? Bien. Es una identidad política positiva. Yo digo que soy esto o que me siento cerca de, ¿no? Tenés un tercio ahí, sí. Claro, macrista dijo el 7, poquito. Uh-huh. Pero antiperonista dijo otro 7,4 y antiquinarista dijo el 20. Ahí es donde vos ves que la identidad negativa es fuerte, ¿no? Claro. O sea, no es que se digan macrista se dice solamente el 7. Sí. Se dicen antiquinarista o antiperonista. Entonces, bueno, entre antiquinarista y antiperonista tenés un 27,4. Sí. 27,5, podríamos decir. Antimacrista muy poco, 4%. O sea, vos te das cuenta que los kirchneristas y los peronistas se identifican por la positiva, sí, más que por la negativa. Y en el caso de los antigobierno, en cambio, se identifican claramente por la negativa, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque a mí me hizo acordar el voto no positivo de Cobo, ¿no? Claro. Es lo que no soy más que lo que soy. Claro. ¿Y qué sucede? Eso, en principio, no esto no tiene ningún revestimiento de tipo moral o ético. Uno puede definirse por lo positivo o por lo negativo. Una pregunta. Sí. ¿Nadie se definió radical? Cuando vos preguntás cómo se definen ellos en pertenencia política, uh-huh, ahí recién aparece el radicalismo. Ah, bien. ¿Eh? Bien, bien, bien. Es otra pregunta que también, por supuesto, es relevante para hacerla y incluso le hemos contado en alguna columna, ¿no? Uh-huh. Pero está buena la pregunta que me haces porque, de nuevo, el dato por la positiva supera al dato por la negativa. Cuando la misma consultora, Suban Córdoba, pregunta esto, digamos, los signos políticos o los colores partidarios, nuevamente la identificación positiva dentro de la oposición sigue siendo más baja que identificación por la negativa. Claro. Y eso es muy curioso, porque vos decís, cambiemos, dice que es el 12,4, y radical es el 9,2. Eso te da un 21 más o menos. Sí. Pero cuando se definen por la negativa te da un 28, ¿te das cuenta? Claro, claro. Entonces hay como una, como que a la oposición resulta más fácil definirse en esa condición de oposición, uh-huh, A, que como una posición positiva a favor de. Claro. ¿Con qué tiene que ver con esto? Bueno, con una tradición política, con el hecho de que el radicalismo atravesó muchas crisis, la renuncia de la Rúa, ¿no es cierto? La salida anticipada del poder de Alfonsín, que es de alguna manera el último radical, que cuando vos lo medís como figura histórica, y lo vimos en agosto cuando hicimos la columna de San Martín, ¿te acordás? Sí. Aparecía como una figura fuerte, pero como que la identidad radical se ha ido diluyendo para transformarse cada vez más en un antiperonismo, digamos. ¿Esta encuesta abarca qué territorio? Todo el país. Todo el país, bien. Claro, entonces, y los elementos progresistas del radicalismo han ido como diluyéndose o incluso incorporándose al kirchnerismo, ¿no? Sí, como Leopoldo Moró, Santoro. Leopoldo Moró, Leandro Santoro, son voceros, digamos, muy muy muy fuertes de las posiciones que en otro momento hubiéramos llamado radicales K, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué sucede? Esta debilidad de definición también se traduce en debilidad de cercanía, porque cuando vos preguntas hoy qué espacio político está más cerca de los ciudadanos, si bien un 37% que dice que no sabe, el 35% te dice el Frente de Todos. En sí. Cambio, apenas el 24% dice Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que esa debilidad de definición se va transfiriendo a otros elementos de la posición política. Y es muy significativo que cuando vos miras hoy las encuestas de cara al 2021, uh-huh, esa misma ventaja que el oficialismo tiene, porque sus adherentes se identifican políticamente de manera positiva y no de manera negativa, se traduce también en la fidelidad del voto, ¿no? Claro. Por ejemplo, el consultor Opina hace muy poquito hizo una encuesta, la más nueva de todas, preguntó a quién votaría usted el si las elecciones fueran el próximo domingo. Y el 42 dijo Frente a Todos. Sí. Y el 31 dijo Junto por el Cambio. ¿Es poco el 31? No, pero está 11 puntos atrás. Claro. Pues sí, 11 puntos. Define una elección a un año de ninguna manera. Pero cuando vos mirás, che, 11 puntos de ventaja en caudal, 10 o más puntos de ventaja en identificación política, uh-huh, 10 o más en cercanía, hay como una constante, lo que nosotros llamamos una regularidad estadística, que es una regularidad hoy de coyuntura, no es hoy de para siempre, ¿no? Sí, sí. Pero lo que sí es muy fuerte y es muy sintomático es esto de que le cueste tanto al opositor definirse como una identidad positiva. Y si vos te fijas, y lo hemos dicho en varias columnas, uh-huh, incluso el gobierno de Macri se definía como una oposición del gobierno anterior. Sí. Desde la misma gestión, vos fíjate que sí, todo sí, el tiempo era la herencia, Cristina, el gobierno anterior. Fue un relato de toda la gestión y los primeros dos años fue un relato que fue absolutamente, o estuvo presente en todas las interlocuciones. Sí, sí, sí, pero además fue absolutamente acompañado por el blindaje de los medios, ¿no? Sí. Donde parecía que cualquier problema tenía que ver con lo que había pasado antes y no tenía ninguna injerencia el gobierno de Macri. Claro. Se notó mucho incluso en la pseudo entrevista que le hizo Morales Solé el otro día, ¿no? Sí. Donde básicamente los problemas de él fue que el 11 de agosto perdió la elección y él lo dijo textualmente, sí, acabó mi gestión económica. Claro. Los meses que siguieron fueron como una especie de tiempo suplementario de un partido donde no se sabe quién gobernó, digamos, claro, porque tiró un montón de culpas a su equipo, dijo, y mi error fue haber delegado la gestión política en manos de Monzo y de Frigerio, le pegó a funcionarios que hasta hace meses eran muy muy fundamentales en su gobierno, porque eran los que negociaban el acuerdo parlamentario, por ejemplo. Sí. Dijo que la oposición votaba los presupuestos que quería cuando el presupuesto lo presenta el gobierno. Sí, digamos. Sí. Lo de Frigerio y Monzó, bueno, en realidad creo que se puede leer a la luz de lo que está sucediendo actualmente en Juntos por el Cambio y, bueno, las roscas que hay. O sea, se cree que Monzó y Frigerio probablemente no sigan alineados a Cambiemos de esta manera o bien estén en otra ala a la de Mauricio Macri, ¿no? Claro, está como decís vos, porque ya se da por hecho que están trabajando para la Reta, uh-huh, y Macri, le podrán faltar luces como dirigente político, pero sin duda intuye que si la Reta se queda con el poder en Cambiemos, él se va a quedar, va a pasar a un cono de sombra, ¿no? Entonces el ostracismo dentro de del espacio que él ha estado acostumbrado a liderar representa un riesgo si es que él quiere seguir estando en el candelero de la política, ¿no? Si él decidiera no estar más, no sería un problema si él definiera un retiro, ¿no? Sí. Ahora bien, sí. Te enlazo eso, esto con otra cosa. Uno dice, ¿por qué le cuesta tanto encontrar a la oposición argumentos positivos? Tiene que ver también con una debilidad perceptiva, pues nosotros estamos viviendo hoy una guerra de percepciones en torno a la gestión económica y la gestión sanitaria. ¿Y cuál es el problema? El problema para Juntos por el Cambio y para Macri en particular es que él, aún con todo el blindaje de los medios, sigue perdiendo esa guerra de percepciones. Esta misma encuesta de Opina preguntó cómo piensa usted que estaría el país en términos sanitarios, o sea, en términos de salud, si Macri fuera el presidente. 45% dijo peor. Claro. 22% dijo igual y solo 27% dijo mejor, que ahí vos tenés núcleo hiperduro de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, sí. Más todavía, dejemos, ponele que digamos, bueno, listo, salud está claro que lo pierde. ¿Qué pasa con la economía? En economía también pierden, porque esta misma consultora preguntó qué sector político es el más preparado para reactivar la economía luego del coronavirus. El 38% dijo el Frente de Todos y Cambiemos dijo el 21%, o sea que prácticamente duplica la percepción. Un 33% dijo ninguno, hay que decirlo también, ¿no? Sí, sí. Pero digo, es complicado encontrar argumentos positivos en este contexto. ¿Por qué? Porque la guerra de percepciones en salud y en economía, el gobierno anterior la perdió, la sigue perdiendo hoy con la coyuntura de pandemia, y de alguna manera lo que estamos viendo tiene que ver con lo que dijiste vos, son los intentos de un dirigente por no perder visibilidad y tratar de sostener el liderazgo dentro de su coalición a como dé lugar, ¿no? Sí, están dadas las condiciones para que tenga que ser relegado o ser consciente de la situación. Está muy fresco el recuerdo de su gestión. En términos de lo que estabas desagregando, tanto en economía como en salud, que fue desastrosa para la absoluta mayoría de los argentinos, o sea que eso está muy fresco. Y después, en términos de lo que es dentro de su propio espacio, bueno, Larreta tiene gestión, le va bien, por lo menos en términos de opinión, dentro de su distrito. Y bueno, y Mauricio Macri tiene una imagen negativa altísima, si no recuerdo mal, dijiste la otra semana 62%, creo. Sí, está con una negativa muy alta a nivel país. En la última encuesta, yo hice una actualización con la última encuesta que entraron, hoy tiene una imagen negativa del 65%, claro, contra una positiva del 32%, y fundamentalmente está muy mal en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires está peor que el promedio. Si tiene un 65% a nivel país, negativa en Provincia de Buenos Aires está por arriba del 70%. Claro. A diferencia de Larreta, que mide bien incluso en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que Larreta también se beneficia del contraste con Macri, ¿no? Sí. Cuando Macri aparece en los medios, hoy genera la adhesión de su núcleo duro, pues si fideliza el voto, pero enajena moderados. Sí. Y esos moderados se van a Larreta, los que son más tipo opositor, y si son más pro gobierno se van a Fernández. Entonces, cuando Macri aparece hoy, beneficia a Larreta dentro de su propio espacio y a Fernández dentro de, sí, tiene, frente de todo, ¿no? Tiene tres entrevistas más pautadas para los próximos días, Mauricio Macri, que quiere reaparecer. Y otro dato que me parece que vale la pena destacar es que en el Zoom que hacen habitualmente en Juntos por el Cambio, esta semana no se conectó ni Larreta ni Vidal. Sí, sí, fue destacado por varios portales. Entonces, estamos viendo hoy eso, digamos. Te lo enlazo un poco con el tema coparticipación. Porque es relevante también. Vos sabés que Suba en Córdoba también preguntó qué opinaba la gente del tema de la disputa de fondo entre Buenos Aires y Cava, ¿no? Sí. Y vos sabés que vos fijate que Larreta, que mide bien en las encuestas, incluso aún así, en esta encuesta de Suba en Córdoba, el 58% dijo que la capital federal fue muy beneficiada en el gobierno de Macri. Claro. Apenas 30 tuvo en desacuerdo. Eso no quiere decir que crean que los fondos tienen que ir directamente a Provincia de Buenos Aires, ¿no? El 43% piensa que Provincia de Buenos Aires debería recibir más fondos y el 47% está en desacuerdo. Hay un empate técnico, ¿no? Pero donde no hay, o donde el disenso es muy poco, es en la idea de que en la capital federal recibió beneficios por encima de lo que le correspondía. Sí. Nuevamente, vuelvo al tema Buenos Aires. Cuando vos me veis esa idea en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, el acuerdo es muy fuerte, 51,3% está de acuerdo con que la hayan sacado fondo a Cava, ¿no? Claro, claro. Y eso es relevante porque hay una discusión por los recursos, va a tallar fuerte el año que viene. Va a tallar fuerte y ya tiene un efecto en la encuesta. Cuando vos miras hoy la intención de voto en Provincia de Buenos Aires, en la la encuesta de Finalodoro le da 49 a 32. Mm. Una diferencia muy robusta. Y si yo te hago el promedio con las nuevas encuestas que entraron, te da 45 a 27. Se le está sacando casi 20 puntos de ventaja en el distrito que pesa casi el 40% del país, ¿no? Esto no quiere decir que la elección de 2021 está saldada ni que el partido esté liquidado. Como decimos, la opinión pública es volátil y puede cambiar. Reflejando la foto de hoy. La foto de hoy es la de un dirigente, expresidente, que se fue en primera vuelta. Uh-huh. No pudo dar la vuelta, aunque creció respecto a la PASO, que hoy tiene una imagen negativa que duplica a la positiva en todo el país. Estamos hablando de 32 a 65. Que en provincia de Buenos Aires está todavía peor, que está cediendo protagonismo perceptivo a manos de Rodríguez Larreta, lo cual tiene su lógica, porque Rodríguez Larreta gobierna Ciudad de Buenos Aires, que es el tercer distrito más gravitante y la principal vidriera mediática, uh-huh. y que también pierde predicamento en términos de referencia opositora, ¿no? Si vos me decís, pero su núcleo duro lo tiene, sin duda lo tiene y lo fideliza. Ahora bien, hay que ver cómo eso juega de cara al 2021, ¿no? En qué condiciones llega, porque además también tiene complicaciones judiciales sí. que lo están salpicando. Es cierto que la diferencia de Larreta tiene la ventaja de que él puede ser candidato el año que viene. Claro. Larreta no, salvo que sea un candidato testimonial. Aunque expresó en esta entrevista que no tenía intención de ser candidato ahora a las elecciones del año que viene. Sí, vamos a ver cómo decanta eso, porque esto es un work in progress, ¿no? No creo que Mauricio Macri mienta, ¿eh? Si dijo que no, seguramente cumple su palabra. Norman, excelente síntesis de esta situación, de este análisis de las imágenes de las distintas fuerzas políticas y los distintos actores. Te agradecemos como siempre y el jueves que viene, si Dios quiere, la seguimos. Dale, seguro. Un abrazo grande, gracias. Abrazo grande.